1-866-35-3838-38. Masivo www.paintballrosario.com.ar. Viví la experiencia Paintball. Viví la experiencia Dassler en los barrios más trendy de Buenos Aires. Dassler Palermo, Dassler Recoleta o Dassler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada, limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y en Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Esto es Boxeo Planeta. Hola, hola amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 304 y como siempre nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición 304. Como siempre le voy a dar la bienvenida a mi compañero. Amigo y compañero de ruta también, ¿no? Porque hemos recorrido tantos lugares, tantas transmisiones. ¿Cómo estás, Luisito Parvaceli? Buenas noches, ¿eh? ¿Qué tal, Damián? Buenas noches para vos, buenas noches, Daniel. Un gusto que estés acompañándonos como el tercer hombre del cuadrilátero. Y a lo mejor que tenemos en todo el planeta, buenas noches a los amantes del boxeo. Hola Dani, bueno, comenzando esta edición, Luis, y con mucho material por supuesto para desarrollar, vamos a tratar de tener sin dudas la entrevista, ¿no?, que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 7 años ya ininterrumpidos en el aire, con nuestros 304 programas también ya desandados, ¿no?, en esta linda historia que es el boxeo. Y por supuesto vamos a estar dando nuestro parecer de todo lo que hemos visto a través de las diferentes pantallas. TIC por supuesto nos presentó una linda jornada desde la Federación Argentina de Boxeo el sábado pasado también. Sin duda, Luis, lo más trascendente, imagino, ha sido la despedida, ¿no?, del puertorriqueño Miguel Ángel Cotto. Así es, la despedida de Miguel Ángel Cotto con una trayectoria realmente para tener en cuenta, uno de los mejores boxeadores de los últimos años, sin duda alguna. Sí, realmente nos referimos, por supuesto, al adiós, ¿no?, del puertorriqueño. Yo digo en su casa, ¿no?, en el Madison Square Garden, el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto con un récord de 41-6 33 knockout, dijo adiós al boxeo en aquel emblemático lugar que es el Madison Square Garden de Nueva York. Lamentablemente lo tuvo que hacer con una derrota frente al estadounidense Saddam Ali, 26-1 con 14 de knockout, quien le arrebató el campeonato mundial super welter de la Organización Mundial de Boxeo. Los jueces, por supuesto, vieron las tarjetas a favor de Ali en 115-113, 116-112 y 115-113, todas a favor de Ali. No sé si tuviste la posibilidad, Luis, de llevar tarjetas de esa pelea y tu parecer de lo que fue la despedida del puertorriqueño, ¿no? Sí, llevé las tarjetas de los dos combates, el de semifondo, donde Rey Vargas se las vio frente a Oscar Negrete, el colombiano. Y bueno, los guarismos del combate de semifondo, como así también los guarismos de la pelea de Miguel Ángel Cotto con Saddam Ali, fueron coincidentes con muchos compatriotas, pero bueno, esto es boxeo y esto es apreciación. Indudablemente nadie tiene la verdad en esto. En el caso particular mío, ojalá estuviera escuchando a Marcelito González, porque los dos combates, mismo lo mismo, lo que no quiere decir que Marcelo González y Rubén Paniagua, a quien le mando un abrazo grande, también coincidía, como tanta gente, ¿no? Yo lo escribí en respuesta, para mí hubo 7 vueltas para Miguel Ángel Cotto, 5 vueltas para Lee, ganando claramente. Hasta la cuarta vuelta lo tenía 38 iguales, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas para Cotto, en algunas con mayor amplitud que en otras, y las últimas 3 vueltas fueron sí para Ali, pero bueno, reitero, 115, 113 para mí, los jurados de allí vieron 115, 113, y 116, 112, esta me parece un poquito más holgada. Sí, hubo una lesión en el brazo izquierdo, Luis, en el bíceps del puertorriqueño a partir del quinto o sexto round, y bueno, ahí empezó a tener alguna merma en lo que había sido, por supuesto, el comienzo, ¿no? Que ha sido un comienzo realmente muy bueno, más allá de ese segundo asalto en que Ali logró meter una buena mano, ¿no? Que desequilibró un poquito a Miguel Ángel Cotto, pero bueno, después de ese resentimiento que tuvo en el bíceps, me parece que el puertorriqueño tuvo que empezar a reacomodarse en el ring para poder, bueno, tratar de llevar la pelea de la mejor manera, pero creo que fue un gran combate, una gran despedida, y se despidió en su casa y a lo grande, ¿no? Sí, sin duda, su esgrima, su repertorio boxístico, su conducta, su hidalguía en todas las presentaciones, peleó con lo más granado, con lo mejor, hacen que Miguel Ángel Cotto quede en el mejor de los lugares para el boxeo, que va más allá de los títulos. Tiene que ver con el boxeo que practicó, con el que nos gusta a todos, como se suele decir habitualmente, un equilibrio entre lo que tiene que ver ataque, defensa y ciencia, que son los 3 fundamentos, y después hay alrededor algunas cositas que tienen que ver con la actitud, cómo capear los malos momentos, y cómo trasladarse en el ring, cómo expresarse cuando las cosas no vienen bien, como las últimas 3 vueltas que las perdió con nitidez, así también como la segunda, como marcabas, y como la cuarta vuelta que también la perdió. Pero bueno, en los momentos en el que estaba mal, en la novena vuelta fue por poco margen, pero la gana, y bueno, de cualquier manera, lo que todos esperábamos es la despedida de un grande, y se despidió a lo grande, con una buena presentación, Miguel Ángel Cotto, el hombre, el boricua, el de Puerto Rico. Sí, lo que me llamó un poco la atención, y creo que ha sido una decisión acertada, Luis, el retiro no de Cotto, por el hecho de que en varios episodios del combate sintió las manos de Ali. Y sabemos que Ali no es un boxeador de una pegada extraordinaria, sino que es un boxeador que por ahí coloca las manos en el momento justo, pero lo movió, lo sintió, y como bien decías, ¿no? La experiencia, el recorrido que ha tenido a través de tantos años en actividad le permitieron, sin duda, por supuesto, campear el mal momento. Pero creo que ya es un boxeador ya que ha pasado su mejor momento, tiene un desgaste, seguramente ha evaluado todo eso y más allá de que ha subido siempre perfectamente preparado, un profesional con todas las letras, Y ha perdido justamente, Luis, con solamente con campeones mundiales, ¿no? Recordar a Manny Pacquiao, a Tony Margarito, bueno, sí, como decía, Floyd Mayweather, bueno, Austin Trout también, bueno, digo, me parece que lo que ha dejado Miguel Ángel Cotto es para no olvidarlo, para los que vienen a aprender, ¿no?, de cómo se deben manejar en esta carrera, que nunca deben dejar de entrenar, que su mejor amigo siempre debe ser el gimnasio, y creo que Miguel Ángel Cotto ha tenido un poquito de todo eso, más allá de ser un eterno guerrero a quien seguramente vamos a extrañar. Ojalá Lee pueda mejorar de ahora en más, es el titular. Con relación al golpe de poder, es cierto, en la décima vuelta realmente lo noté sentido a Miguel Ángel Cotto, pero no le alcanzó como para desbordarlo y derribar a este excelente atleta, porque en realidad es un atleta el que se despide, además de un excelente boxeador. Bien, damos vuelta de página, ya nos metemos en el plano nacional. Nos vamos a referir al sábado pasado, sin dudas, en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Marcelo Fabián El Pitu Cáceres pudo superar y retuvo el título sudamericano mediano tras superar en fallo unánime al chubutense Jonathan Wilson Chúcaro Sánchez. Esto fue, lo tuvimos la posibilidad de verlo a través de la pantalla de Teis Sport. Realmente me faltó un poquito de Cáceres. Creo que se acusó una lesión también y que también por ahí no le permitieron desplegar lo que en otras oportunidades le hemos visto hacer al Pitu Cáceres, pero sin duda también una gran pelea, Luis. Sí, yo creo que sí, para lo que es el marco de lo nacional, sí, por boxeo de cabotaje, una pelea por demás de aceptable, así que bueno. Después pasamos a Vicente López, pero esto fue el día sábado también, donde Walter Sequeira, sí, el campeón argentino de medio pesado, ganó con nocaut técnico 5 a Pablo Hernán Curbelo, el oriundo de Ramos Mejía, de 37 años. Sí, bueno, en la misma velada, en una pelea complementaria, a 6 asaltos, en peso mosca, nos referimos a Agustín Gauto, derrotó por decisión unánime al salteño Nicolás Liendro, 49-150 gramos en el pesaje, quien estuvo por la lona en la segunda vuelta. Se fueron las tarjetas, 60-54 y medio Orín, 60-53 Néstor Sabino, 59 y medio, 55 Basile, que a Basile lo veo medio flojito, ya hace un tiempo que no me conforman las tarjetas de Basile. Yo creo que bueno, hay que replantear un poquito ciertas consideraciones a la hora de dar su parecer, y me parece que Basile, por momentos lo veo que está un poquito alejado de lo que en nuestra humilde opinión podemos llegar a ver. En otra pelea de la noche, en la misma jornada, en categoría welter, a 4 asaltos, Alejandro Machete Caputo pudo superar en fallo mayoritario a Oscar Padilla, 63 kilos 550, con un récord de 0-2-0. Tarjetas de la pelea: 38-38 Sabino, 39.5, 37.5 Belis, 39.5, 38.5 Gorin. Le recordamos a la audiencia que nuestras vías de comunicación son el 341-440-1705. Reitero, 341-440-1075 y 0341-156-168686. Deja el mensaje que te parezca, que tenga que ver con algo que te interese, con algo que te parece que hay que corregir, con algo que se pueda aportar para ir creciendo en el estilo del programa. Vamos a charlar como corresponde a un equipo de trabajo con Damián Casino, algo que ya comenté con el tercer hombre en el cuadrilátero, que quizás, si mi compañero no está en desacuerdo, es hacer participar a la gente haciéndole preguntas acerca de si le gusta el boxeo, si no le gusta, por qué, si hace boxeo recreativo o no. Es decir, vamos a andar por la calle consultando al público para hacerlo partícipe, al menos en nuestra querida ciudad de Rosario, y cuando salgamos de Rosario haremos lo mismo para una mayor participación en esto que es Boxeo Planeta en la parte radial. Hacemos un pequeño paréntesis, y esto tiene que ver con una triste y una que tiene que ver con la alegría. Nieto número 126, alegría inconmensurable. Sí. Y lo otro tiene que ver con que, más allá de no pertenecer al mundo deportivo, y en este caso específico al boxeo, fue uno de los más destacados animadores, conductores de la ciudad de Rosario. Nos dejó este fin de semana a la edad de 64 años, si mal no recuerdo, Ercilio Pedro Gianserra, un hombre que junto a un amigo, Pepe Ribolisi, realizó muchos espectáculos de toda índole, siempre tratando de sumar para mantener a un público rosarino y de alrededores entretenido y con las mejores figuras. Después se separaron, cada uno siguió su camino, Pepe siempre representando grandes artistas a nivel local y nacional. Le mando un abrazo grande porque lo sintió mucho, amigo personal, aparte de Silvio Pedro Danzerra, de Pepe Grimolisi. Y por supuesto se recuerda mucho el vínculo que tenía Ercilio Pedro Danzerra con lo más popular de nuestra cultura. Y además La Campana de Cristal fue un programa muy destacado de Capital Federal, y él era la voz, el conductor en lo que tenía que ver con la ciudad de Rosario. Fue el primer gran conductor de la década del 60. Nuestro respeto a la memoria de Ercilio Pedro Danzerra y a su familia. Esta es edición número 304 de Boxeo Planeta, y sí, la verdad que teníamos mucho trabajo el programa anterior, pero bueno, lo vamos a hacer en este programa. Seguramente está del otro lado Pablo Fernández, ojalá esté Lucas Fernández, sí, también, creo que sí, porque en la pelea con el Jujeño Jurado, bueno, dejó tela para cortar, y también eso tiene que ver con la apreciación, ¿no? Yo no catalogo de robo nunca, yo creo que hay errores de apreciación. Robo es otra cosa. Sí, fue un fallo ajustado, una pelea ajustada. Una pelea ajustada, pero que mi apreciación daba a Lucas Fernández como la de tanta gente, pero reiteramos, no somos los dueños de la verdad, simplemente una apreciación. Y en esto que tiene que ver con los jurados, a mí me parece que hay algo que a lo mejor el oyente puede coincidir o no conmigo, y todos, incluido mi compañero de trabajo, también tiene su mirada, ¿no? Creo que tiene que ver con la capacidad de observación, el detenimiento, la atención que uno le ponga a lo que es un impacto y lo que es un guantazo, a lo que es tener presente que no siempre tirar más significa aplicar el golpe que va a la tarjeta. Muchas veces se pegan en la guardia, se pegan en los antebrazos, a veces son golpes de recorrido incorrecto que no llegan con plenitud, que asimila el adversario. Son muchos aspectos a tener en cuenta, y esto no se aprende en ningún lado, tiene que ver con una visión y un ojo, ¿no? Es como que esto está vinculado también a muchas cosas en otras actividades deportivas. Hay gente que tiene una observación por arriba de la media, y bueno, está mucho más cerca de acertar que de equivocarse. Quien le habla que es jurado cree que lo hace aceptablemente, pero no siempre debe haber acertado, eso sin duda alguna. Sí, sin duda, Luis, yo creo que hablando de la pelea de Lucas Fernández con Jurado, parece una pelea muy pareja, en la que creo que Lucas logró meter más cantidad de golpes, ¿no? Más combinaciones, pero también por el otro lado Jurado metió y conectó golpes bastante certeros. Y bueno, un poco empieza a jugar eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, por un lado se pudieron colocar golpes en cantidad, y el otro lado los que se colocaron fueron en calidad. Entonces uno, cuando ve eso y se hace un trámite parejo en la pelea, es difícil a la hora de puntuar, ¿no? Pero yo creo que me inclino por Lucas Fernández, que me parece que intentó el desequilibrio, intentó llevar la pelea, hubo actitud, y el Jurado estaba un poquito más especulando en el combate. Así que... Podemos dividirla tal vez, perdón por la interrupción, podemos dividirlo hasta la quinta vuelta, donde Lucas se anima un poquito más y ahí sus impactos se notaban que eran de mayor factura. Lo que sí es muy interesante la forma, a pesar de que iba muy, muy rígido con su cabeza, Jurado muchas veces le achicó de manera interesante el cuadrilátero y entró en el recorrido que más le convenía, que era la corta. Sí, yo creo que Lucas, más allá de que también le debe haber pesado un poquito la inactividad, ¿no? Casi un año y pico de no combatir, se reflejaron a la hora del paso de los minutos en el ring. Pero me parece que todo esto se puede dirimir en una revancha, así que seguramente ya van a estar los organizadores pensando en un futuro duelo entre estos dos grandes boxeadores que sin duda... tiene mucho para dar. Así es, nos metemos en la primera pausa comercial. ¿Cómo no? Si querés, recordamos www.boxeoplaneta.blogspot.com. www.super1075.com. Si querés decirle a algún amigo que nos quiere escuchar, donde quiera que esté, en Brasil, en Uruguay, en Islandia, en Croacia o en Nigeria, cualquiera de los tres países que son desde los futbolísticos rivales de Argentina, por otra parte. Pero a la gente de México, a la gente del Uruguay, el abrazo grande. Y por supuesto a toda la Argentina a lo largo y a lo ancho de la patria. Esto es Boxeo Planeta. Estamos en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Blami, que está aquí y que estuvimos en Argentina, y Argentina pues es mi casa porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, papá. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Boxeo Planeta, damos lugar al espacio ¿Te acordás, hermano? A mediados de 1985, la revista The Ring, en inglés, a través de un trabajo del prestigioso redactor Dave Anderson, consultó a los ex campeones en relación a quienes consideraban era el mejor boxeador de la historia. Accedieron a contestar Larry Holmes, Joe Frazier, Ken Norton, Bob Foster, José Torres, Carlos Monzón, Emmy Griffith, Nino Benvenuti, Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, Carlos Ortiz, Alexis Argüello, Eder Joffre y Muhammad Ali. De esta encuesta emergió como campeón de campeones el carismático Muhammad Ali. Cada uno dijo lo suyo, sabrá por qué, y de todos es muy respetable la opinión. Campeón de campeones, Muhammad Ali, a mediados de 1985. La fuente, revista The Ring, en español, en su octavo año, número 10. Un round más en Boxeo Planeta. En el suburbio, y aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. Es la pena de estar solo, o es la tarde corona y fría, que a mi gris melancolía la trabaja la emoción. Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo fue ese que he dejado para siempre un rincón. En la tarde evocadora tu teclado amarillento está mudo y ya no siento tu lenguaje resonón. Mi viejo fue ese querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido hoy las cubre el olvido, las ronda la muerte. Mi viejo fue ese manejo, hoy como vos estoy lista, porque pa' siempre dejé en tu registro enterrado mi corazón. Hoy la tarde está lluviosa, bandoneón por los recuerdos, y es por eso que me acuerdo de mis tiempos de esplendor, cuando alcé tu caja un día en un lírico arremango, y ahí nomás me diste un tango, un gran tango ganador. Y otra vez, cuando ella estaba nevastérica y sedosa, con tu música gangosa no la hiciste sollozar. Bandoneón de mis recuerdos, viejo, fuese envuelto en pana. Esta tarde tengo ganas, muchas ganas de llorar. Mi viejo fuese querido, yo voy corriendo tu suerte. Las horas que hemos vivido, hoy las cubre el olvido, la ronda la muerte. Mi viejo fue ese manejo, hoy como vos estáis lista, porque paciente de gente registro enterrado mi corazón. Bueno, como es habitual, el tanguito de inicio, ¿no? Roberto Goyeneche. Cuando tallan los recuerdos, Luisito. Cuando tallan los recuerdos, muy bien. Es la hora... Inconfundible la voz del polaco, ¿no? Así infaltable es. Tampoco en Boxeo Planeta. No, es la hora 22:30 en la República Argentina. Esto es Boxeo Planeta, capítulo 304. Saludos para Lucas Fernández, para Lucas Salvador Catalinich, para Betty Monzón. Para Roberto Néstor Clerici, para Daniel Ciufoli, para Diego Sibori, para Mauricio Filoco, Coquito Box, el mejor coronel, para Darío Fernández, para Susana Maximino, Ploner Boxeo, Poti Vaca, Lucas Obregón, Omar Tito Weiss, a Roberto Petacci Maravigli, Abel Celestino Bailones, Yanina Pérez, digo bien, Julio Franco Cosenza, Maxi Newell, José Molina, Romy Cis Joaquín, Escuela de Boxeo de Gimnasia, Elías El Macho Araujo, Matías Vidondo, El Chino Castillo, Claudia Torres Mancilla, Freddy Rivero, a Karina Miño, Héctor Ricardo Elías y Damián Rosito. Abrazo para todos ellos. Lo hemos charlado muchas veces con Damián Casino. Nosotros periodísticamente estamos en ejercicio, no podemos formar parte de ninguna comisión municipal, claro, de boxeo, pero indudablemente a todos aquellos que les interese esto, que es proteger a lo más importante que tiene la actividad, que es el boxeador, diría que tiene características de lo más urgente posible. Porque tenemos que apoyar también a los organizadores para que se sientan mucho más tranquilos de que cuando organizan espectáculos se han tomado todas las prevenciones, las precauciones, el respeto a todo aquello que tiene que ver con lo más... cercano a realizar un evento de alto riesgo que la parte médica tiene que tener el respaldo como corresponde, que los vestuarios tienen que ser, no digo de lujo, pero sí los mejores para los contendientes, que las instalaciones tienen que justificarle al aficionado que le cobren una entrada para ver un espectáculo boxístico, porque amamos mucho este deporte, ¿eh? Acá sí, lo dije, no es nada contra nadie, sino simple, lisa y llanamente volver a lo que fue la década del 80. Tuve la posibilidad de formar parte de esa Comisión Municipal de Boxeo, y lo recordé cuando vi la foto de un amigazo, que es Edgardo Sabino, uno de los árbitros más prestigioso que tiene la República Argentina, a quien de paso le mandamos un abrazo grande. Sí, además sería muy positivo que se logre la Comisión Municipal de Boxeo, por sobre todo para poder tratar de apoyar a los eventos de boxeo y que se sigan haciendo, ¿no? Y que no se pongan tantas trabas desde la parte municipal, porque así es. Ya es difícil generar un espectáculo de boxeo. Es muy costoso, hay que tener ciertos parámetros de seguridad y de contención que tienen que ver con lo organizativo, y si por ahí la municipalidad te exigen demasiado, a ver, tiene que exigir lo que corresponda, pero no poner palos en la rueda. Y yo creo que en ese sentido la Municipalidad de Rosario está equivocando el camino hace un tiempo, por eso se está haciendo boxeo en los alrededores de Rosario y cuesta mucho lograrlo en nuestra ciudad. A bajar los impuestos, a sacar los obstáculos y las vallas, a hacerlo con seriedad, y me refiero a usted, querida y respetada Mónica Fein, intendenta de la ciudad de Rosario. Obviamente que si usted se quiere comunicar con Boxeo Planeta, lo puede hacer al 0341-156-168686. ¿Y tu celular, Damián? 0341-156-418-262. Los encontramos también en Facebook, ¿eh? Nos pueden ubicar como Boxeo Planeta, ¿eh? En Boxeo Planeta nos pueden encontrar también en Facebook, y por supuesto en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com, ahí donde está la posibilidad de encontrar todas nuestras ediciones grabadas. Si por algún motivo laboral no pudiste escucharlo, tenés la posibilidad en www.boxeoplaneta.blogspot.com de encontrarla ahí. Le mando un saludo muy grande a la promo 89 del Teodorina F. de Alvear, de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Mis compañeros de secundaria, tuvimos la posibilidad de reunirnos el día sábado, compartimos ahí un lindo asado en la isla. Le mando un saludo grande a los organizadores, ahí a Willy y a Gaby Bruno, que lograron juntarnos a todos ahí en un lugarcito, en un ranchito en la isla, y la verdad que fue un momento realmente muy, pero muy lindo, y que seguramente se va a repetir. En esto que tiene que ver con la Comisión Municipal de Boxeo que pedimos aquí en la ciudad de Rosario, nosotros lo que haríamos es convocar a los que más saben de la actividad y después que ellos resuelvan cuáles son los puntos a seguir. No te olvides, Luciano Ploner, Club Temperley, desde hace muchísimos meses está allí en Ayacucho, Riobamba, de lunes a viernes de 10 a 21 y los sábados de 17 a 20. Y por supuesto que la otra alternativa, tenés el club de boxeo allí en Mitre 785, Ciudad de Rosario, al estilo de los que hay en Nueva York. Su titular es el señor Matías Vidondo, campeón argentino de los pesos completos. Reitero, el club de boxeo Mitre 785, ahí a pequeños metros de Hola, Kike, ¿cómo Peatonal te va? Córdoba. Estamos haciendo junto a Dani Bravo en la parte técnica Boxeo Planeta, aquí desde Rosario, por la Super 107.5 para todo el planeta. Vamos de lleno entonces a lo que es la primera entrevista de la noche, y por supuesto que la va a presentar mi compañero y amigo de ruta, Damián Casino. Así es, Luis. Alguien que prestigia muchísimo la actividad, respetamos mucho su trabajo, su trayectoria, lo consideramos un gran amigo y, bueno, le debíamos este paso en Boxeo Planeta, y hoy tenemos la posibilidad de charlar con Quique Rodríguez, de Gancho y Cross. ¿Cómo estás, Quique? Damián Casino te saluda, bienvenido. ¿Qué tal, querido Damián, Luis? Bueno, y toda la gente de Boxeo Planeta, a la que sigo siempre vía internet y me nutro también varias veces de sus noticias. ¿Cómo estás, Quique? Muy buenas noches. El placer de recibir a uno de los más prestigiosos especialistas que tiene la actividad. Si decimos de la Argentina, decimos de toda Sudamérica, y un hombre que tiene una trayectoria lo suficientemente vasta como para que alguien pueda requerir de él opiniones diversas, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo con la primera y sabrás responderme con respecto a eso. Adelante. ¿Faltan entrenadores o faltan buenos boxeadores o faltan las dos cosas, Quique? Mira, boxeadores hay en cuanto a la actividad que se viene llevando a cabo en los últimos años a partir de la irrupción de Sergio Maravilla Martínez, que se ha subido la cantidad de gimnasios y de chicos que van a entrenar, chicos y chicas. Ese imán aumentó mucho la práctica y la apertura de gimnasios. Yo te hablo por el capital en Buenos Aires y por lo que he hablado con Luis Romo en su momento, también en el interior. ¿Qué es lo que pasa? Fue tal la irrupción que los maestros, los viejos maestros, ya se están yendo por cuestiones de edad, de cansancio, y no tienen tantas ganas de seguir en la brecha. Y pasa como en los boxeadores, falta la generación intermedia. La Federación Argentina de Boxeo, en la parte amateur, yo tengo que reconocer que está haciendo muy buenos trabajos en el campo aficionado y que le está dando a los nuevos entrenadores, está haciendo cursos muy, muy intensivos, muy interesantes, pero es esa brecha es la que falta, la intermedia, que vamos a penar bastante para seguir teniéndola. Quique, repercute mucho la situación que ya venimos pasando a través de tantos años entre los promotores, los que manejan el boxeo en nuestro país. Yo creo que ha llevado mínimamente a una, no sé si una destrucción, pero digo, a no construir algo en futuro, algo que pueda, más allá de que cada uno trabaje en forma independiente, pero de alguna manera tener en algún punto un encuentro, ¿no? Yo creo que los tres más importantes, si decimos Rivero, Margosian, Arano, prácticamente no se pueden sentar a una mesa ni a decirse hola. Y esto también me parece que tiene que ver con este faltante del boxeo nacional y sobre todo que no hemos podido también colocar figuras emblemáticas ahora en estos tiempos en el exterior también, Quique. Seguramente. Lo que pasa es esto, y a todos le toca en general la ley. Lo que intentaron hacer con Verón y Barro Nuevo fue que tuvo Samson unido con Margosian, fue un poco de agua en el desierto, una gota en el desierto. Sí. Si hicieran Matías Rueda con, por ejemplo, si hicieran Matías Rueda con Jonathan Barros, ese sería otro buen ejemplo que se están dando vueltas para hacerlo, pero bueno, todavía no hay respuesta. Lo que pasa es que cada uno quiere ir por su lado, ganando titulitos latinos con 15 peleas, 10 peleas, y eso ya lo rankea en el escalafón mundial. Y yo tengo una propuesta, y se la he dicho a Romy en su momento y a Bisbal antes. Sí. Algo muy sencillo. Para pelear por títulos latinos de cualquier asociación, primero tenés que ser o campeón argentino o campeón sudamericano, o haber peleado por el argentino sudamericano, o estar entre los tres primeros. Claro. Y de esa manera prestigiarías a los títulos argentinos y sudamericanos, y sería el paso previo para prestigiar al latino, porque el que llega a un campeonato latino primero tiene que haber peleado por el campeonato de su país o el sudamericano. Entonces, ahora, desde hace un par de años, Romeo está haciendo un cambio en ese aspecto, porque ahora sí, si no se defiende el título dentro del año, lo tiene que dejar vacante. Y ha habido mucho movimiento. Lo que pasa es que los boxeadores que pelean en varias de las categorías ya están pasados de vueltas porque no estuvo ese famoso recambio del que estamos hablando. Quique, anotame a tu favor en lo que terminas de decir en los últimos 2 minutos y medio. Por lo menos, Damián, vos coincidís con eso. Sí, sí, por totalmente de acuerdo, Quique. La propuesta tuya me parece válida. Realmente. Es un poco volver a las bases, ¿no, Luis? Sí, claro. Quique, porque antes el prestigio que era ser campeón argentino y ni hablar de un título por sudamericano, vos decías, bueno, ya está para poder pelear por algún título internacional. Pero hoy por hoy se pelea, como bien decís, por los títulos latinos que te rankean en los primeros puestos en las diferentes organizaciones mundiales y bueno, uh-huh. Y no te permiten a la hora de demostrar lo que sabes, refrendar arriba del ring. Le ha pasado, bueno, hasta el mismísimo Cobrita Rueda, vos recordarás muy uh-huh. bien, Quique, que, sí, obvio, que se encontró con un Valdés realmente muy, uh-huh. pero muy bueno, y le cae toda la realidad de golpe. Exactamente, eso coincidimos y lo estamos viendo. El tema es que ahí la Federación Argentina de Boxeo sí. tendría que unificar criterios, ponerlo arriba de la mesa con los tres promotores. Bueno, de a poco se va sumando Sergio Rodríguez de Terre de Boxeo, sí. pero bueno, está en una etapa más experimental todavía, claro. pero tendría que sentarlos a una mesa, como la FAB consigue por medio de Tays Sport, por ejemplo, el dinero para bancar las veladas. Bueno, viejo, tienen que decir, mira, tienen que pelear el primero, segundo, tercero ranking y tiene que haber inversión por los promotores, porque acá los promotores no invierten, juegan a ganador de entrada. Cuando la tienen que sacar del bolsillo, el cocodrilo es más grande que el cocodrilo Dandy. Entonces, si ellos apuestan a ganador, dice, ¿cuánto gané la tele? 150 lucas. ¿Cuánto sí. me da la municipalidad de Coroncho? Sí. 100 lucas. ¿Cuánto tengo el polillo? 50. Listo, ya pagué la bolsa. Me quedan 50, 70, 80, no arriesgo nada, sigo claro. poniendo los fantasmas mismos que peleen contra mis dirigidos y le hacemos el récord. Y después, bueno, cuando peleé por el título, algún título, bueno, se pierde, pero se trae $50,000 y ya está pago el boxeo y ya cumplí mi misión. Y así es como se termina matando el boxeo. Claro, claro, claro, y sí, eso me parece no. que es la clave, ¿no? La llave de lo que venimos diciendo, ¿no? Que, uh-huh. que no se ha llegado a tener ahora, ¿no? En la actualidad, las figuras que, bueno, hemos visto en un Maidana, en un Maravilla Martínez, como bien decías. Bueno, tenemos todavía Lucas Matisse, que bueno, va a pelear próximamente en los Estados Unidos por el título mundial. Uh-huh. Pero no tenemos figuras que vos decís, bueno, a este lo veo bien. Porque Castaño está ahí, pero uno siempre tiene sus reservas, porque todavía no mostró uh-huh. algo realmente claro que uno diga, bueno, no, está para grandes ligas. Y, uh-huh. y yo pienso que ese salto de calidad, ¿no?, a las grandes ligas aquí que se logra con un proyecto como vos sí, planteabas, ¿no? Es muy clarito, muy positivo. Le recordamos a la audiencia, donde quiera que estés, porque este programa por ahí lo escuchan mañana a la mañana en España, Quique. Estamos con Quique uh-huh. Rodríguez, Gancho y Cross. Decinos el medio, uh-huh. Quique, para la gente que no lo sabe en muchas partes del mundo. ¿Cómo es el medio? ¿Cómo se llama? La página. Sí. www.ganchoycross.com.ar. Ahora el 4 de diciembre, ¿hoy qué es? ¿4 de diciembre? Sí, señor. Sí. Bueno, hoy hace 2017, 9 años que estamos escribiendo en forma interrumpida todos los días del año, vacaciones, frío, calor. 9 años estamos cumpliendo justamente hoy. Oh, buenísimo. Pasión en su máxima expresión, le digo. Sí. Esto si no se hace con pasión, no hay otra forma. No hay otra receta, Luis. Recibí esto entonces de este equipo de trabajo, al que agregamos a Dani Bravo, que es nuestro técnico, que es nuestro tercer hombre en el cuadrilátero. La felicitación más grande, Quique, para vos y para toda la gente que te rodea. En realidad es una forma de sumar para el boxeo y además lo haces desde una crítica no solamente de saber de qué se trata, sino también con propuestas, que eso no lo hace cualquiera. Realmente, felicitaciones, Quique Rodríguez. Quique, un par de líneas de la despedida de Miguel Ángel Cotto y después en la segunda, ¿cómo ves a Lucas Matisse con Tehuacán para el mes de enero en los Estados Unidos por el título mundial? Bien, lo de Cotto es, hablando de honrar la profesión, Cotto honró la profesión con 63 campeones mundiales varones, si no me equivoco, de Puerto Rico. Él está en el mismo escalón para mí que los Wilfredo Benítez, que los Macho Camacho, que los Wilfredo Gómez. Está en eso, está entre los 5 mejores puertorriqueños de toda la historia. Sí. Siempre peleó con los mejores, pero no como ha hecho, por ejemplo, Mayweather, que peleaba con nombres, pero los agarra en la curva descendente. Claro. Él siempre peleó con boxeadores. Lo de Maravilla Martínez fue una casualidad, o sea que se lesionó. Sí. Pero Sergio todavía estaba dando y bueno, venía de grandes peleas. Y ha perdido 5 peleas frente a todos que han sido campeones mundiales. Mundial, claro. Entonces, eso también lo honra porque nunca esquivó el bulto. Y de un campeón mundial que honra la profesión y que pelea con los mejores, que pierda 5 peleas, está dentro de los cálculos. Sin ir más lejos, el gran Muhammad Ali, si no recuerdo mal, también perdió 5, no por sí, compararlo, claro, pero es porque sí, sí, se enfrentan a los mejores, claro, como los mexicanos, como Pipino Cuevas, como otros, el travieso Arce, todo. Fíjate la cantidad de peleas que tienen perdidas, y es porque pelean con los mejores. Y Cotto realmente dignificó la profesión y se lo va a extrañar mucho. Y muy, en cuanto a Luca, sí, sí. No, quiero redondear esto. Es muy inteligente tu postura, o por lo menos yo lo considero así, porque es una evaluación realmente inteligente. No es la cantidad lo que vos estás marcando, sino la calidad de la trayectoria. Ante quiénes ganás y quiénes perdés, para tener en el aficionado del boxeo desde todos los tiempos un lugar de privilegio. Yo creo que la apreciación es coincidente también contigo, Quique. Claro, y fíjate, le ha sacado el invicto a un montón de boxeadores muy buenos, y él recién pierde en su pelea, creo, número 33, el invicto, frente a un Antonio Margarito, que estaba en la cresta de la ola, claro, no lo que fue después, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y bueno, en cuanto a lo de Luca Matisse, creo que justamente hablando de la falta de boxeadores, se reflota Rebeco, se reflota Narváez, se reflota Matisse, se lo quiso reflotar a Jonathan Barros, pero son toda gente de 33, 34, 35 hasta 41, 42 que tiene Narváez. Y dan sus últimos cartuchos, y por más que logren lo mejor, que salgan campeones de vuelta, que lo de Rebeco contra Niñete lo veo muy difícil, lo de Narváez con TT, si pelean Irlanda del Norte también, Matisse quizás sea el que tiene más chances, pero ¿cuánto tiempo tiene de como campeón si lo llega a ganar? El tema es la categoría en la que están peleando, welter, super welter y mediano. Hoy están los mejores exponentes de las 17 categorías de los varones, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, las chances son menores. Y por último, lo de Brian Castaño, sí. Primero, yo lo valoro mucho y es amigo y lo conozco muy bien, de prácticamente amateur. Pero va a tener que pelear con Jack Ulcay, con el Landy Lara, para empezar a hablar. Si supera esa prueba, podemos empezar a mirarlo de otra manera. Lo mismo que a Fabián Maidana, que ha ganado una buena pelea, pero que tiene bastante más para dar. Y yo espero que baje a 63,5 kilos, porque es ahí donde puede tener su máximo potencial. Te pregunto, Quique, ¿tú tenés algún pronóstico o algo parecido, a ver, con Vasil Lomachenko y Rigondeau? Pelea muy pareja, pero yo me la juego más por Lomachenko, me llena más su boxeo. Es más potente, muy, muy más difícil, certero. Sí. Y no sé en cuanto al peso, en la categoría se está haciendo quién tiene ventaja, quién viene de abajo y quién tiene esa categoría de siempre, ¿no? Entonces, eso también puede llegar a jugar. Yo creo un 60-40 para Vasil Lomachenko, y no me lavo las manos, porque muchos dicen, bueno, pero un golpe todo lo puede cambiar. Bueno, mi fichita va para Lomachenko. Está bien. ¿Qué cosas destacás de un boxeador para decir, este es el perfil de boxeador que me gusta, Quique? Bueno, a mí siempre me han gustado los boxeadores técnicos, que sus golpes tienen un porqué, que sus movimientos acompasados ayudan, que pelean con las piernas, porque así se logra cualquiera de las tres distancias. Por eso mi máximo ídolo, de los que no fue campeón del mundo y al que tuve el honor de entrevistar hace un par de años en Santa Rosa, La Pampa, fue Miguel Ángel Campanino. Un boxeador de la hostia, y creo que ahora, no sé si su nieto, su sobrino, quien debutó estos días en La Pampa, en Riglos, y ganó. Le llega la oportunidad muy tarde, con un Pipino Cuevas en la cresta de la ola. Vi la pelea por tele, pierde por nocaut en el segundo, pero el primer round se lo gana al mismísimo Pipino Cuevas, contando 13 años de ventaja. Realmente, el otro Gustavo Vallas, el otro Bisacco. Ni hablar, sí señor, ni hablar. Campeones, ojo, capaz campeones con poco, digamos, ¿cómo se llama? De muy poco tiempo, efímeros. Han llenado la vista, a mí me han colmado, y tuve el privilegio de poder verlos varias veces en Luna Park. Sí, porque no han llegado a lo mejor a desandar un poquito más el camino por el hecho de su vida personal, que no ha sido acorde a lo profesional y demás, pero sin duda han tenido unas condiciones innatas realmente extraordinarias, ¿no? El mejor de todas maneras de los argentinos, de lo que yo vi y lo he visto también, es Carlos Monzón, sin ningún tipo de dudas, aunque tenía un estilo más aburrido, no era tan técnico, pero era no lo podían alcanzar para pegarlo, ¿no es cierto? Y él pegaba pese a tener los nudillos rotos y haber pasado raquitismo y haber sufrido tanto, es el más grande de todos. Entre lado descalto. Te hago una consulta aquí, que vos sabés que yo soy un admirador, un exigente, de y me fijo mucho en el recorrido del jab, y creo que el jab de Carlos era un jab que lastimaba, no solo que marcaba distancia. ¿Vos se los mostrarías en un video si fueras, en estos momentos vamos a transformarnos en el hombre que está en el rincón? ¿Le marcarías ese detalle a tu boxeador? Mirá, te explico, yo respeto mucho al director técnico, no soy director técnico. Jugando. Metáfora. Estamos jugando. Metáfora. Bueno, bien. La diferencia entre el jab común de cualquier boxeador y el de Monzón es que Monzón no tiraba jabs. Lo de Monzón eran punteos para empezar a hablar, o sea, porque afirmaba su pie de adelante para que tomara más impulso el golpe y lastimara, o directamente eran directos. Golpes de knockout directos. O sea, el jab es algo más, bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes? Pero más bueno, académico, es ¿no? algo más académico y más defensivo, o sea, más para encontrar la distancia, aunque la distancia encuentra con las piernas, pero más de tanteo. Sí, sí. Monzón no tiraba para tantear. Monzón te metía esos mazazos que eran directos, que te molían, sí. que te dejaban mormoso. Era demolir, era sí, demolir. Además, Monzón, vos fíjate lo que son las cosas, ¿no? Que cuando pelea por el título mundial, hasta el mismo Tito Lecture tenía sus dudas si le podía ganar o no a Nino Benvenuti, ¿no? De hecho, aquel recordado episodio, ¿no? Con lo cual no quiso quedarse con la parte televisiva, y en la que Hernán Santos Nicolini, bueno, contó esa anécdota que siempre la cuenta, ¿no? Que él logró tener los derechos para la televisión y la radio, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, cuando ve a los boxeadores, yo creo que Monzón fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, y a partir de haber ganado el título mundial, es como decir, bueno, esto no me lo va a quitar cualquiera, llegué hasta acá y me parece que bueno, ahí empieza a crecer aún más la figura de Monzón, Quique. Te voy a hacer una salvedad, lo he escuchado mucho a un maestro como Ernesto Chenquivialo y aparte a Nicolini, con quien compartí programa de radio en la M840 y hemos transmitido Maravilla con Murra y en Vélez, me honró con su amistad. Te voy a decir una cosa, Lecture siempre confió en que Monzón podía. Lo iba a noquear a Benvenuti. Es más, desde el rincón, Monzón ya lo quería salir a liquidar en los primeros rounds. Y lo aguantaron hasta cuando estuviera más cansado Benvenuti. Pero en realidad fue una jugarreta que cuando terminan de firmar el contrato, lo dijo el otro día en la presentación del libro de Irusta. De Carlos, Cherky Galo. Que prácticamente, bueno, como diciendo una vez que firmó el contrato, sí, no, es flacucho, pero bueno, no vamos a resolver, por él le mete una trompada y lo liquida, después que firmaron el contrato. Entonces, yo creo que sí tenía la noción. Benvenuti venía de pelear con Emmy Griffith también, otra verdadera bestia, él había sufrido bastante, así que venía un poquito más hablando de Monzón, con todas las ganas y la agarre, y que tuvo un gran maestro como Brusa, que le hizo la cabeza siempre y le decía, tirate acá arriba de la vía que pasa el tren, pero vos vas a salir campeón. Y el tipo confió a ciegas en un Brusa que no lo defraudó, ¿no es cierto? Que fue el que más supo. Charlando con Quique Rodríguez de Gancho y Cross, uno se enriquece y bueno, estamos prácticamente sobre el cuadrilátero, haciendo desde las piernas hacia adelante boxeo. Es gancho, cross y jab, Quique. Ahora. Sí. Quique, es importante. No, esto es tan lindo. Disculpame, Damián. Vos sabés, Quique, que una de las cosas que a veces charlamos con Damián es nunca, se encuentran, nos preguntamos siempre, ¿cuántos se encuentran y si es que se encuentran los jurados y los árbitros para hablar de qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal, en qué cosas hay que mejorar? Y esto de charlar nosotros así de boxeo y aportando cada uno lo humildemente que sabe, es enriquecedor, porque uno escucha las miradas que tiene el colega y es como para tenerlas en cuenta también. O afirmamos lo que sabemos o nos enriquecemos con un costado que por ahí no lo teníamos tan presente. Eso es lo que yo valoro, no sé si vos lo ves de la misma manera. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tuve de profesor en el ICE, Instituto de Ciencia de la Información, allá del 91 al 93, profesor de boxeo, a Alfredo Behrens, compañero de Nicolini, que trabajó mucho tiempo con él. Bueno, lo tuve él de profesor. Yo ya siempre fui un fanático del boxeo de chiquito. La primera pelea que me acuerdo fue... Ahí cuando estaban en Radio El Pueblo, Quique. Exactamente, claro, exactamente. Con Raúl Ferrito y Nicolini. Sí. Exacto. Y él nos inculcó, yo, la primera pelea que me acuerdo de ver por tele fue sentado en las rodillas de mi papá, el Loche por Fuji. Y anteriormente, ya mucho más chico, recuerdo el Lobo Marino y las grandes las graderías de el hotel provincial el Palacio de los Deportes de Mar del Plata. Claro. Chivito, sí. De Miguel Ángel Páez, todo por ahí ya no tengo tanto registro, pero vi lo primero Monzón y Loche y Paul Fuji. Y Paul Fuji, año 1968. 68. Yo lo escuché en una radio espica, Quique, en el baño de una escuela, ahí en San Isidro. Bien, claro, Igual, yo lo vi por tele, pero eso vino en diferido. Sí, vino en diferido. Quique. Exacto. Y lo último que te digo, que lo que uno se puede llegar a evaluar es lo que dice nuestro amigo que se toma el reglamento, o sea, Ovaldo Príncipe, que tengo el honor y el gusto de poder trabajar con él ahora, que se aprende mucho lo que decía el profesor Berens: ataque, defensa, técnica, eficacia. Mirar, me decía Berens, por último, así no lo sembró más, mirar un round, digamos, y cuando había round que se podía dar empate, estaba hablando, ¿no? Sí. Dividir el round en 3 minutos, tener un reloj, dividirlo en 3 minutos, minuto por minuto, y decir, bueno, en este prevaleció este, anotar los golpes mejores de ese minuto, claro, el otro. Así uno tiene un fundamento para después decir, bueno, mirá, creo que ganó, perdió, empató por esto. Es el deporte de precisión, pero yo no creo en deporte de precisión, eso que se la pasan hablando entre los periodistas. No hago defensa corporativa del periodismo, sino yo sé quién trabaja y quién no trabaja, lo hace con pasión. Y mira el último 30 segundos y ve que le damos round ahí. No, señor. Yo me abstraigo, no le hago caso ni miro a nadie. Y eso me lo enseñó Alfredo Berens. Qué importante, ¿no? Y además, Quique, destacaron en lo positivo, ¿no? Las pantallas que tenemos para ver boxeo. Hoy te toca, ¿no?, ser parte del equipo de Ovaldito Príncipe. Lo vemos ahí con el profe Guiñazú, bueno, toda la barra, Benatar, Leo Benatar. Y importante esto. El mejor anunciador es Santibáñez, sí. Pirincho Santibáñez. Digo, Quique, qué importante, ¿no?, que bueno, tengamos la posibilidad de ver a través de diferentes pantallas el boxeo, ¿no? En lo que tiene que ver con DirecTV, con Arano, en TNT Sport, TIC. Bueno, es importante para que se siga difundiendo Deporte la actividad. Deporte B también, sí. Importante esto, ¿no, Fox, Quique? Sí. En principio para el trabajo para todos los colegas, y por otro lado para seguir difundiendo y dando y brindando más fuentes de trabajo para los diferentes boxeadores profesionales, así Quique. Es. Ahora, se da una paradoja, que es, gracias a Dios que tenemos más pantalla los periodistas. Sí. Ahora, se da la paradoja de cómo llenamos con los fondistas para tener en todas las pantallas. Se están peleando otros promotores a ver quién se roba un boxeador a otro, porque no hay fondistas de 10 rounds que estén disponibles para llenar tanta cantidad. Son, yo calculo, como 120, 130 emisiones anuales prácticamente, 100 por ahí en Argentina. ¿Y cómo las llenás? Hay 800 boxeadores habilitados activos, me dijo Rilo el otro día, de los cuales en condiciones de combatir no hay más de 250. ¡Ah, la pucha, qué bajo promedio! Y esos son los que tienen récord positivo. Todos los otros son de relleno de cartón, de descarte, bien entendido, ¿no? Claro, y de esos 250 que tienen récord positivo, varios son muy, muy novatos que no pueden ser fondistas. Entonces están en una encrucijada muy, muy grande, muy que grande. Se pasan levantando peleas, sacando peleas, y se complica bastante. Pero bueno, por algo se empieza. El trabajo amateur que están haciendo en Santa Fe, en Córdoba, provincia de Buenos Aires y en toda la región del país, ahora, de acá 5 o 6 años, va a dar su fruto. Mientras tanto, trataremos de rebuscarla y haciendo todo tipo de peleas que venga a nivel doméstico. Claro, Quique, no hay que desaprovechar lo que vos muy bien marcaste cuando decís que lo de Sergio Gabriel Maravilla Martínez fue una explosión que comparto contigo de gimnasios y de gente que hace la práctica del boxeo en el país como hace algunos años no lo hacía, y esto va a llevar su tiempo. Aquí hay un señor que dice: un crack, Quique, mi saludo. ¿Sabes quién es? El papá de Luca Fernández. Te manda un abrazo grande. Qué grande, mandar un abrazo a él. Pablo Fernández. Grande. Son muy gente. Mira, le he hecho hasta notas para Gancho y Cross a Luquita por WhatsApp, para ahorrar costo, porque no tenía para llamarla, para ahorrar costo por audio de WhatsApp. Así que fíjate cómo la venía esperando, igual que lo están haciendo ustedes, y es un verdadero orgullo poder compartir el aire con gente que sabe de boxeo, que es humilde, que le pone pasión, que está todos los días, toda la semana al borde del ring y que no se la cree. Cuando uno se cree que es el mejor, ese día es cuando empieza a ir para abajo. Y eso, ese pecado no se puede cometer, porque el fútbol no es boxeo. Muchos, cualquiera puede agarrar un micrófono, ponerse el gorrito de cuatro puntas, el pañuelo, y entró la pelota allá y dice gol, y el otro lado gol. Está en el boxeo, hay muchísimas otras cosas que hay que nutrirse de los que más saben y poquito a poco ir ascendiendo esa escalera para ser cada día mejor. Hemos disfrutado, así, y ojalá el oyente también haya disfrutado con alguien que prestigia la actividad y que suma y mucho, y también tiene ya 9 años, que volvemos a felicitar. Algo que no te hayamos preguntado y que vos quisieras decir en este momento, Quique. Mirá, fue muy, muy, muy intensivo, muy, muy buena la charla, a mí me enriqueció muchísimo, hay mucho respeto, lo siento a través del éter, lo mismo con ustedes. Lo que voy a decir, bregar para que de una vez por todas los promotores y la Federación Argentina de Boxeo se pongan los pantalones largos y empiecen a invertir. ¿Qué es invertir? Invertir. Es capital de riesgo. Mm-hmm. Si pierdo, pierdo, pero estoy fomentando el roce como hacen los mexicanos, que antes de salir a pelear al exterior se matan a palo entre ellos y salen realmente los que son mejores, y ahí se ve la historia de cuántos campeones mundiales varones y mujeres tiene México, ¿no? Hay que seguir ese ejemplo. Así es. Y mientras tanto, bueno, seguir en la brecha de la mejor manera posible fomentando la actividad. Quique, agradecerte este paso por Boxeo Planeta, sabes que te tenemos un aprecio especial. Seguimos tu trabajo hace muchísimos años. Las veces que nos hemos encontrado nos hemos dado un fuerte abrazo, hemos intercambiado lindas palabras, y seguramente no va a ser la última posibilidad de que tengamos aquí en nuestro programa en Boxeo Planeta. El abrazo de siempre y nos estaremos encontrando, amigo. Yo quiero recordarte, agradecerte, mejor dicho, que hayas recordado. Yo soy un sesentón largo, hasta extraño el boxeo de los miércoles. ¿Sabés qué pasa? Yo extraño el boxeo hasta de los miércoles. Yo creo que nos está faltando también el cinturón que se disputaba los días miércoles por Canal 7, Quique. Y cuando... fíjate cómo se prestigiaba. Peleaba por un cinturón. Por un cinturón, sí, señor. Quiero agradecerte la mención de Miguel Ángel Campanino. Un fenómeno, realmente estoy muy mal porque no está pasando un buen momento, pero bueno, bregamos porque pueda salir adelante. Mejorar y seguir adelante. Exactamente, amigo. Les agradezco por la atención. Por favor. Tenemos que sentarnos algún día a comer alguna pizza. Sí, señor. Ahí en el Turín. Acá o allá, ¿viste? Sí, en cualquier lado. Sí, sí. Pero nos vamos a ver al borde del ring y después para hablar algo para comer. Y hablar de cosas... boxeo del viejo y del nuevo, y el boxeo de siempre, termina siendo uno solo. Bien, y donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta, no te olvides, si querés abrevar buen boxeo, buen análisis y buena opinión, Gancho y Cross. Su titular, Quique Rodríguez. Gracias, Quique. Un placer grande, Quique. Cariño. Abrazo a la familia. Abrazo con los guantes puestos. Cariños y saludos a tu señora, Quique. Gracias, amigazo. Chau. Chau, chau, chau. En Boxeo Planeta, el señor Quique Rodríguez. Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. En Colchonería Descanso Pleno seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín 4.802, Rosario. Muy buenas noches, Boxeo Planeta, excelente programa. Los integrantes son de lujo, tanto como profesionales como seres humanos maravillosos. Felicitaciones. Y bueno, acuérdense que para Nochebuena queremos estrenar las remeras de Box Planeta. Es un deseo y ojalá que se cumpla. Alicia 915, Walter 969, Ariel 728 y Nancy 334. Los queremos y valoramos muchísimo a todo el equipo. Todas las gracias del mundo. Damas y caballeros, música maestro. Quédate en Boxeo Planeta. Que no pintó Picasso y Sarrazán y el gran Tiani jamás vieron. No tengo traje de dorados, ni rataplán, ni galerita, ni botonazo de fulgurante, ni regadera. Solo sé un chiste de diocre y mejor no lo supiera. Mi vida. Soy un payaso y si hace falta soy el oso, el Tony, el Pony, el acomodador, el director de pista, el dentista del elefante y el tragafuegos. ¿Por qué soy un circo entero? Porque vos estás tan triste, amigo del alma. Uy, soy un circo, hermano mío, soy un circo. Seca tu llanto en la melena del león. Después vestite con mi feraco, pajaritos, que Quijote y Buster Keaton nos esperan en el hall. En mi circo todo está color relincho. Colga en los cuernos de la luna tu rencor. Si un gran bolsillo de payaso es el destino, vos enterás que yo te pinto de aspirina el machucón. También la ternura de un bello fracaso. Redime en la tragedia griega de vivir. Como un revolcón de fiera rota sufre aquel que más amó y lo revive el propio amor para insistir. ¡Qué serio me puse! ¡Payaso y plomazo! Se encienden las luces, vení por aquí. Quizás están sentados nuestros invitados mientras la bandita los recibe así. En aquel palco, con pinta fina pero un poco presumido, distingo a tus perdones. Usan cornetillas para sordos, ¿no es cierto? Porque perdonan, pero no olvidan. Veo a tu soledad en la platea. Tus culpas no han llegado, o no tenés. Y acaban de llenar los talones de la popular tus buenos recuerdos, tus lindos amores. Tal vez les des mejores ubicaciones para las próximas funciones. Tal vez. Soy un circo, hermano mío. Soy un circo. Se va la noche con su capa de satén, sembrando un mágico alboroto de cariños. A notar que ha sonreído con un poco de niñez. Y al final, cuando mi circo esté vacío, la muerte hará su viejo número sin ver. vos temblarás por el milagro de estar vivo, con el alma en equilibrio sobre un lirio de papel. Y ahora que estás de esperanza y arriba del trapecio danza la aurora niña, nada por aquí, nada por allá. De Piti Montero, con mis hijos ya se va, con sueños de poeta y el canto fraternal. La Mi circo ya se va. Mi circo ya se fue. El actual campeón del mundo, categoría Super Mosca, Gilberto Román. Gilberto Román acusó un peso en la balanza de 52 kilos, 5-2. De Huinca, Renancó, Córdoba, República Argentina, el desafiante Santos Falucho. Acusó un peso en la balanza de 51 kilos 800 gramos, 5-1, 800. Son autoridades, árbitro, el señor Ismael Quiñones de Puerto Rico, fiscal por la honorable Comisión Municipal de Boxeo de la ciudad de Córdoba, doctor Alberto Jesús Figueroa, médico también por la honorable Comisión Municipal de Boxeo de la ciudad de Córdoba, el doctor Edgar Alfonso Cuagliati, son veedores por la Federación Argentina de Boxeo, el señor Nelson José González, y de Brasil por el Consejo Mundial, el señor Nelson Campo, jurado, el señor Tony Pérez de los Estados Unidos. Y cómo olvidar a Santos Falucho Lacier, ¿no? En este recuerdo, en esta presentación, ¿no? Frente a Gilberto Román, en una de las tantas emblemáticas peleas que dio el cordobés Santos Falucho Lacier, a quien recordamos en esta edición 304, compañero. Vías de comunicación, sí. 440-1075, mensajes de texto al 0341-156-168-686, 0341 también en el 156-418-262. Agradecemos enormemente el llamado de Alicia, últimos tres números de documento 915, agregó a Walter 969, Ariel 728 y Nancy 334. Voy a hacer lo posible. Tenemos que hablar con Olimpia Deportes también. Bueno, ahí sí, algo le vamos a sacar a Gustavo y a Walter, que siempre colaboran. Para fin para de nosotros. Año como regalo de Navidad. Quiero recordar algo que me pareció también importante, que destacó Quique Rodríguez, sí. Cuando Roberto Rilo le suministraba la información de que hay 800 pugilistas, de los cuales tan solo 200 y algo más están en condiciones, pero de esos 200 tampoco están en condiciones de... de afrontar un récord de semifondo y fondo, claro, con récord sí. Positivo. Pero es un porcentaje bastante, bastante bajo. Bastante bajo. Bien, Luis, te cuento. Freddy Roach evalúa la posibilidad de la pelea entre Pacquiao y Crawford. No la ve... buena en el sentido para su conducido, para el filipino Manny Pacquiao. Dijo que sé que hay conversaciones sobre esta pelea y hay presiones para que esto suceda. Esta es una pelea muy peligrosa para Pacquiao. Él tiene el tiempo detrás de él y Crawford es un peleador joven y fuerte. No quiero que Pacquiao sea alimento para jóvenes boxeadores que quieran construir su nombre. Sin embargo, soy un entrenador y si él quiere esa pelea, lo prepararé para eso. Palabras de Freddy Roach, entrenador de Manny Pacquiao. comienzo de temporada para el boxeo argentino y la fábrica del espectáculo boxístico de los miércoles y los sábados está en pleno funcionamiento. Aquí hay boxeadores de todos los tipos y de todos los pesos. Están los amateurs, están aquellos que llegan por primera vez a un gimnasio para saber qué es y de qué se trata. Están los preliminaristas, o sea, los iniciados profesionalmente. Están también los que vuelven, como Ramón La Cruz, que trabaja intensamente pese a un quilaje muy superior al que nos tiene acostumbrados. Allá, más al fondo, está una estrella de este momento, Miguel Ángel Castellini, y su derecha, una gran esperanza trabajando en la bolsa. Pero un poco más allá, está indudablemente la más importante figura del boxeo argentino. No sé si vale la pena presentarlo, pero les voy a repetir a ustedes que Carlos Monzón volvió a su entrenamiento. Y a modo de inquietud inicial te digo, seguís de cerca el entrenamiento de Daniel González, que es tu compañero de equipo y tu amigo. ¿Te interesaría alguna vez ser técnico de boxeo? Bueno, la verdad que por lo pronto no. No me gustaría porque, una, que para ser técnico hay que saber mucho. Y yo me parece que sé para boxearlo. Claro, fundamentalmente siempre te interesó pegar fuerte y no aprender tanto. Exactamente, porque es mi oficio y así que creo que con el maestro que tiene, Daniel va a llegar mucho. Te digo porque te considero un permanente observador del boxeo y de las cosas de la vida, pero en este caso te vi seguir atentamente cada uno de sus movimientos, quizás como con la mirada intentando corregir algún tipo de defecto. Bueno, exactamente, eso es lo que le estaba diciendo a Daniel, que es tirar derecho y llevar con el pie derecho adelante. Se lo explico para que se dé cuenta. Bruce le está enseñando, pero a veces se le pasa a Bruce y no se lo dice. Claro, sos el segundo. Además, claro. Si te dan el rincón de un casi campeón del mundo como Loche. Bueno, exactamente, estuve en el rincón de Loche y creo que sufrí más que él que estaba peleando. Claro, vos querés dejar sin trabajo a Brusa, pero no importa. No, Brusa, cuando mi pibe sea grande va a ser más el abuelo de él. Carlos, ¿hablamos de Monzón ahora? ¿Cómo no? Volviste al trabajo, con fe, con entusiasmo, con ganas. Y la gente se pregunta, con su buen pasar económico que tiene ahora Carlos Monzón, ¿tiene la misma gana de antes? Bueno, la verdad que sí, justamente ahora le está haciendo a Brusa, empecé a hacer guante ayer. Estoy haciendo dos runs por día, estoy haciendo 7 runs todos los días, pero completando con box y pushing, y tengo una gana de hacer guante vago, gana de pegar. Es decir, un boxeador, un típico boxeador, un hombre que le gusta este deporte, más allá de la tranquilidad económica que le pueda traer, lo siente permanentemente y necesita también trabajar permanentemente. Exactamente, porque si no, uno no está en el gimnasio y parece que le falta algo. ¿Cuántos kilos bajás hoy que estás traspolando como loco? Mira, vine al gimnasio con 77 kilos, que nunca subo tanto, sino que me vino bien en Maracay, que estuve unos días vago. Ya no estoy en 75 kilos. ¿Ya conoces el nombre de tu rival? Bueno, Ron Dale. Roy Dale, sí, adiós Ron, y después me quedo en Roma un mes allá para defender el título de él. ¿Qué puede pasar con Monzón en la próxima pelea? La gente se pregunta, ¿Monzón físicamente tiene problemas? ¿Monzón espiritualmente está con ganas de seguir peleando por el título, de defenderlo con la fuerza de siempre? Bueno, la verdad que sí, el público argentino que se quede tranquilo, que Monzón agarró el gimnasio otra vez en serio, mañana hace una semana que tengo el gimnasio, tengo todavía casi hasta el 2 de mayo tengo una pelea de Ron, que va a ser preparatoria, para después me quedo en Roma, un mes para estar allá para defender el título de San Remo. Así que voy a estar muy bien, que se queden tranquilos, que el título vuelve a traer para acá a la Argentina. Más allá de todo este entrenamiento de Monzón, más allá de todas estas esperanzas, tu vida, ¿cambia, no cambia? ¿Te dedicas más a la ganadería? Antes pensaba, por ejemplo, en este caso, solamente en el monocho que ibas a tener adelante. Ahora pensás también en las vacas que están alimentando acá en la estancia. Bueno, exactamente en eso y en la obra de construcción que estoy haciendo en Santa Fe, ya que estoy certificando, más o menos me salen 12 apartamentos y una casa para mí adelante, así que estoy pensando en eso y quiero pelear para terminar todo eso y seguir adelante. No. Ahí estaba, ¿no? Las palabras de Carlos Monzón. Una de las cosas que más valora uno son esas entrevistas que se hace en el lugar de los hechos, en este caso en el gimnasio. Usted de fondo escuchaba la pera, esa pera que es tan especial, tan particular, entre tantas cosas que utiliza un boxeador para entrenarse, ¿no? Es hermoso ver, por ejemplo, recuerdo cuando por las mañanas iba a Luna Park de muchacho, no tendría más de 14, 15 años, y bueno, me encantaba cuando hacían soga, ¿no? Es una cosa que... Ese ruido característico del gimnasio. Generalmente además, el piso de tablas también hace su ruido. Claro, no es habitual escuchar la voz de Carlos Monzón. Se expresaba con bastante, digamos, con un lenguaje simple, sencillo, pero clarito, con respuestas concretas y siempre con mucho optimismo. Inclusive, no sé, ¿no? Hacía añares que no escuchaba la voz de Carlos Monzón, y usted que está del otro lado ha tenido a lo mejor la misma sensación que yo de decir la pucha, la voz de uno de los más grandes boxeadores del mundo de todos los tiempos, sin duda alguna también de la categoría de los medianos, con el respeto intacto cuando mi compañero y amigo de ruta va a los Estados Unidos, a Las Vegas o a Nueva York, nadie desconoce quién fue, boxísticamente hablando, Carlos Monzón, el oriundo de Santa Fe, provincia de grandes y notables campeones sin duda, y los que no lo fueron, pugilistas que siempre dieron espectáculo. Y además, Luis, la importancia, ¿no?, del registro, del grabado de estas entrevistas, ¿no?, sobre todo en el gimnasio y demás, y lo que tiene también Boxeo Planeta con los archivos, ¿no?, que tenemos en nuestro blog, y ahí está también la posibilidad que el día de mañana, bueno, puedan escucharse las entrevistas, como en este caso tuvimos la posibilidad de recordar al, creo, el mejor boxeador que ha dado la República Argentina en toda su historia. Continuidad de Boxeo Planeta. Sí, este es el capítulo número 304. Yo creo que hace tiempo uno piensa que van pasando los programas, se van sumando las entrevistas, y me permito decir que el blog de www.boxeoplaneta.blogspot.com es uno de los documentos más ricos de los últimos años. Además de agradecer enormemente los prensa espontáneos, sin cargo, de onda, como los de Abraham Larena, los de Sergio Maravilla Martínez, los de Mano de Piedra Durán, y los de los muchachos de aquí, de nuestra Argentina, como los de Matías Vidondo, Daniela Bermúdez y demás, mucho agradecemos, ¿no es cierto? Dani Bravo está en los controles. Muchas gracias, Dani, siempre por acompañarnos. Nos vamos a meter en uno de los lugares del boxeo que más nos gusta, que más me gusta a mí también y al oyente, y son las efemérides. Y tiene su cortina musical que lo identifica. Lo anuncia Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Andrés Osimani es su titular, y llegando a fin de año, fíjate bien, tenés que hacer algún cambio en algún colchón, alguna almohada. Descanso Pleno. Efemérides en la voz de Damián Cassino. Nueva Orleans, 3 de diciembre de 1982. Tommy Hearns vence por punto en fallo dividido al puertorriqueño Wilfredo Benítez, arrebatándole el título mundial de los medianos juniors del Consejo Mundial de Boxeo. Tommy Hearns, quien se había lesionado una mano en el octavo asalto, derribó en el quinto episodio a Benítez, aunque este se repuso en breve, y en el noveno round Hearns sufrió una caída literal luego de esquivar una izquierda del boricua. Sufrió también un pisotón involuntario de su rival, trastabilló y cayó. Insólitamente, el árbitro le hizo el conteo como si hubiera sido por un golpe. El periodista Pat Putnam escribió: "Hoy Hearns demostró que es más que un punch devastador. Un boxeador de un solo golpe, peleando 7 rounds solo con la mano izquierda. Por lesión en la derecha dio una clase de boxeo para superar por decisión dividida a nada más ni nada menos que Wilfredo Benítez. La Cobra de Detroit conquistaba así su segunda corona mundial en categorías diferentes". Estos son los triunfos que realmente jerarquizan, que prestigian, que queda para los tiempos en la historia de un boxeador. Cuando la victoria, valga la redundancia, se logra frente a un boxeador de tantos quilates como Wilfredo Benítez. Cortinita y seguimos con efemérides. En la misma velada, 3 de diciembre de 1982, tuvo lugar uno de los más encarnizados duelos entre pugilistas de México y Puerto Rico. Wilfredo Gómez venció por nocaut técnico en el 14º asalto a nada más y nada menos que el gran Lupe Pintor, y retuvo el cinturón mundial de los supergallos del Consejo Mundial. Fue en el semifondo de Tommy Hearns versus Wilfredo Benítez, que combatieron luego en el mismo lugar. Gómez, quien venía de fracasar en su intento de ganar la corona mundial de los plumas ante otro mexicano, Sal Sánchez, estuvo por debajo de las tarjetas durante toda la pelea y hubiera perdido si esta hubiese sido a 12 rounds. Pero en el 14º round, en un giro electrizante, definió a lo grande, dejando fuera de combate a Lupe Pintor, justo cuando el mexicano salía a definir lo que parecía un hecho irreversible. Pintor, campeón mundial de los gallos, veía así frustrada su ambición de consagrarse en la categoría superior. Olimpia Deportes dice que somos parte de tu entrenamiento. Yo quisiera que mañana, cuando visite a Gustavo y a Walter, me digan que somos parte de la posibilidad de sortear alguna que otra remera. Vamos a ver si esto es posible. Yo creo que usted lo va a lograr. Mire, le tengo fe para el cierre de año. Vamos a ver. Estamos haciendo Boxeo Planeta, ya estamos en los últimos minutos. Agradecemos muchísimo la disposición de nuestro colega Quique Rodríguez de Ganchi Cross. Y por supuesto que también le mandamos un abrazo muy grande a Néstor Jaime Yuria. Sí, señor, le mando un saludo muy grande a su hijo por el día del médico. El día del médico, además, siempre, ¿no? Hernán Yuria, prestigioso traumatólogo de nuestra ciudad, tratando de perfeccionarse, capacitándose en cada lugar del mundo donde pueda concurrir. Realmente, yo creo que es un médico de mucho prestigio en nuestra ciudad, además de ser un gran deportólogo y de gran conocimiento boxístico, ¿no? A través de tanto recorrido que ha acompañado a su padre. Pues es que tengo anotado acá, Federico Sebastián Pedraza, 21 años, un chico de 58 kilos 800 de San Martín, zurdo, tiene 5 peleas. ¿Le gustó? También tengo anotado a Federico Nico Alechea, de La Pampa, pluma, tiene un récord breve de 3-0, con un boxeo bastante inteligente. Son muchachos que voy anotando, de los que uno advierte que tienen condiciones naturales para la actividad, a ver hasta dónde llega. ¿Hasta dónde puede llegar? Vamos a ver si son programados. Bien, bueno, referenciábamos antes con el querido colega Quique Rodríguez, ¿no? Esta chance de Lucas Matisse va a ser para el próximo 27 de enero en Inglewood, ahí en Los Ángeles, en California. Lucas Martín Matisse, con un récord de 38-4-35 knockout, va a enfrentar a Tewa Kiram por el título vacante welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que vamos a estar ahí apoyando seguramente al hombre de Trelew, de Chubut, quien va a tener esta chance de pelear frente a Kiram, un boxeador tailandés, quien ha hecho prácticamente toda su carrera sin salir de su país. Está en condición de invicto, Luis, 38-0, y va a ir por el vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Yo creo que es una oportunidad inmejorable para Lucas Matisse de consagrarse nuevamente campeón mundial. Ya lo había logrado en categoría welter junior en un interinato en el Consejo Mundial de Boxeo. En esta posibilidad que se le da ahora va a ser en forma regular y por una categoría superior, la de los 66 kilos 6,78, peso welter. Así que vamos a seguir muy pero muy de cerca esta nueva chance de Lucas Matisse, en la que va a ser parte de la velada, ¿no? Por supuesto que organiza Golden Boy Promotion, quien es el que maneja su carrera en el exterior. Y también, bueno, se va a presentar Linares, el niño de oro Jorge Linares, quien va a ser parte también de esta gran velada organizada por Golden Boy Promotion. Le mando un saludo grande a la gente de Charrúa Full. Charrúa Full. Que respaldan al Club Atlético Central Córdoba. Sí. Que también a veces ha incursionado con muchos de sus hinchas en esto de ir a ver boxeo aquí en la ciudad de Rosario y alrededores. Importante eso, Luis. Se viene para este próximo sábado organización de Arano Box. Le agradezco al querido colega Marcelo González, ahí compartimos, ¿no? Juntos en Upper Box, con toda la barra ahí que le decimos, ¿no? A los muchachos que estamos en la entidad, y le agradezco toda la información que siempre me manda. Noche denominada Momento Crucial. Se va a presentar Héctor Pajarito Sarmiento. También va a estar siendo parte del evento Kevin La Maquinita Acevedo. Fidel El Rayo Ruiz también va a ser de la partida. Este próximo sábado, 9 de diciembre, a partir de las 21 horas, en el Club Central Argentino de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, con televisación de la pantalla de DirecTV. Así que momento crucial por DirecTV, con todos estos grandes profesionales que van a dar mucho espectáculo el próximo sábado. Nos estamos despidiendo, vamos a entrar a partir del próximo lunes en un marco que creo vamos a tener que leer bastante lo que ha sucedido en el transcurso del año, que tiene que ver con el balance, el balance que sacamos siempre sobre fin de año acerca del año pugilístico a nivel nacional e internacional. Sí, Luis, sin duda es que vamos dándole ya un cierre de año para nuestro programa. Creo que bueno, hoy queríamos tenerlo aquí, que Rodrigo fue un gran amigo y por eso lo hemos llamado y ya cerrando, ¿no? Esta edición 304 y lo que viene, ¿no? Para el cierre de año. Sin duda es que ha sido un año importante para Boxeo Planeta, porque hemos tenido la posibilidad de tener innumerables figuras en nuestro programa. Tuvimos la posibilidad de cubrir veladas en el exterior. Estamos trabajando muy cómodo con Dani Bravo, con toda la barra aquí en la Super 107.5. Agradecerle siempre a las autoridades, ¿no? A la figura principal, ¿no? A Alberto Lotuf, titular de la emisora, y por supuesto a Soledad Santoche, que siempre nos hace de nexo, ¿no? Para poder estar siempre pendientes de nuestro trabajo. Así que agradecerles a todos ellos y a todos los que de alguna manera, Luis, son parte de esta casa, de nuestra familia, la Super 107.5. Por mi parte, quiero mandar un saludo a gente que reside en los Estados Unidos, al señor Joe Cortés, a quien has entrevistado cuando estuviste allí. Sí. A un amigo personal de hace más de 40 años, Marcelo Condotta, que reside también en Estados Unidos hace poquito. Me sumo con Osvaldo Ayala. Osvaldo Ayala. Sí, señor. Ese era el triángulo de saludos. Gustavo Sosa, que se ha sumado. Exacto. Y también lo consideramos un gran amigo. Y a Raúl Valletti en Tarragona, España, como también a Agostina, mi hija, que por ahí se prende en el transcurso de la semana. Muy bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo, esta edición 304 se nos ha ido, pero seguramente los estaremos esperando el próximo lunes, cuando la campana vuelva a sonar y los micrófonos de Boxeo Planeta digan nuevamente presente, aquí en la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo, los esperamos el próximo lunes a las 22 horas. Del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada, no vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.